Hoy con más temperatura y un sol coronando todo el día. Tuvimos una temperatura de 16 grados por la tarde. Temperatura agradable para este jueves primaveral. Astronómicamente, hoy 22 de septiembre, se produce el equinoccio de primavera. Quilla Raymi, o la celebración del equinoccio por parte de las culturas andinas. Es una celebración antigua que se realiza en los Andes. Quilla Raymi es un festival ofrendado a la luna, la mujer y el maíz. Un festival femenino, en esencia. El maíz como símbolo de la fertilidad es la reina de los rituales. Es el periodo de siembra y las semillas de este vegetal y otros son ofrendadas a la madre tierra. Los rituales de siembra son el eje de las celebraciones y en muchos calendarios originarios marca el comienzo del año centrado en la agricultura. Son tiempos de limpieza, de viejas energías y de renovación. Nuevos comienzos y proyectos, ya sea en nuestro huerto como en nuestras vidas. La energía del sol comienza su camino ascendente y sus energías de manifestación están en su punto máximo. A esto le agregamos la energía de la luna llena hace 2 días, que ayuda a manifestar y a concretar. La limpieza de nuestros cuerpos también es importante. Muchas culturas realizan ayunos o desintoxicaciones que ayudan a limpiar toxinas acumuladas durante los meses de invierno. Tiempo de echar raíces, de agradecer y celebrar estas nuevas energías. En el huerto todo empieza a brotar y a crecer. Observemos y adaptemos estas energías a nuestras vidas personales. Todo lo que está ocurriendo en el cosmos, en la naturaleza, ocurre en nuestro pequeño universo. Bueno, y después de las palabras de bienvenida a Roberto y esta reflexión del tiempo de Betty, vamos a saludar a Roberto, quien nos va a acompañar en este programa en el día de hoy, jueves 22 de septiembre, programa número 582, y vamos a hablar acerca de la educación. Él ya se jubiló, pero tiene cosas interesantes para recordar. Buenas noches, Roberto. Bueno, buenas noches a todos los capillenses y buenas noches, Diego y Dani y Betty, que me mandó un saludo. Bueno, amorosa. Así que estamos acá los tres y Betty en casa. Bueno, vamos con las primeras dos canciones, Julia Senko, Como la cigarra, e Hipnótica, Fluir. Hipnótica, un grupo de Río Tercero, cordobés, que me encanta. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Mm-hmm.

me asomo respirando profundamente, porque todo huele a flores y primavera. Deseo compartir con ustedes, Daniel, Diego, Betty, la celebración de la primavera. Y junto con la primavera, celebrar la juventud. Propongo para celebrarla repasar o asomarnos a la historia de la juventud o momentos en que la juventud ha sido protagonista. Para sociólogos, sociólogas, antropólogas, historiadoras, la juventud es una materia de análisis. Es a la vez objeto y sujeto de investigación. Y por otro lado, un tema que ofrece una serie de dificultades, también por razones políticas, investigativas, documentales, ideológicas. Ser joven es una circunstancia personal y existencial. Es una encrucijada de la vida donde lo que aparece con mayor elocuencia es la posibilidad de elegir. Elegir en el sentido de hacer una vida. ¿Qué hacer con la vida? Es como tener el proyecto vital en las manos. No se elige ser joven, pero sí se elige cómo vivir ser joven. La historia contemporánea está marcada por una serie de hitos, jalones, sucesos muy notables, donde la clave es el hecho de que quienes determinaron los cambios, las grandes transformaciones, fueron las, les y los jóvenes. Esas marcas son de índole política, social, estéticas y culturales muchas veces. Tomemos nada más como ejemplo de esto que estoy afirmando, un acontecimiento de indudable gesto juvenil, como fue la reforma universitaria del 18. Sangre de esperanza que respira en nuestro pecho y se mece como el mar, duerme siempre a nuestro lado y acaricia nuestras manos. Es pasión de libertades y joven como ese amor. Cuántas veces su retoño fue arrancado del camino, cuántas veces su destino fue torcido hasta el dolor, mas volvió con su esperanza, con su aurora cada día. Y hay que cuidar de ese brote, oh, para salvar a los dos. ¡Fruta! Corazón de estudiar alegría y muchos sueños iluminan los caminos, verdes plantas y sentimientos, hojas, corazón, juventud. La reforma universitaria del 18, acontecida en Córdoba, es protagonizada de manera central por los jóvenes estudiantes de la universidad. Ellos, en los estrechos márgenes que ofrecía la sociedad cordobesa, conservadora, pacata, formalista, irrumpe un puñado de jóvenes que deciden clamar por libertad, independencia y transformación de los modos de vida, no solo los modos de vida académicos, sino los modos de vida políticos, culturales y estéticos. No solo de Córdoba ni de Argentina, sino de América, tienen miras muy amplias en su pronunciamiento. Esos jóvenes ponen en el centro de la escena el conocimiento, los modos de enseñanza, los modos de aprendizaje, los sistemas de relación entre los profesores y los estudiantes, el modo democrático de elección de las autoridades de la universidad, y llaman en ese mismo gesto a las juventudes de América a renovar los claustros. ¿Cuál es el signo de esos jóvenes de principios del siglo XX? Pues creo yo que el signo de ese movimiento es la libertad, que eso es ser joven para los autores del Manifiesto Liminar, que es el documento, ¿no es cierto?, que define la reforma. A ver, leo un tramo, el inicio del Manifiesto Liminar. Dice: hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Bueno, es un texto, además de político y contundente, muy poético, que incluye también el amor como necesidad relacional. Entonces ahí tenemos una marca, ahí se dio un vuelco y una transformación en un escenario casi impredecible, ¿no?, como era la Córdoba del 18. Jóvenes también son mayoritariamente los protagonistas del cordobazo, que también es una hazaña libertaria y democratizadora. Los ellos y ellas que participan del cordobazo, que hacen el cordobazo, creo, a mí me interesa señalar esto de que no son estudiantes y obreros, sino que también tendríamos que considerar que son obreros que estudian y estudiantes que trabajan. Es la revuelta que modificó la historia de los años 60. Creó un tipo de futuro, el cordobazo. Quebró el sistema dictatorial del gobernante militar Onganía y sentó las bases del llamado a elecciones y una reapertura democrática. Jóvenes también son la mayoría de los 30.000 desaparecidos sobre quienes se desplegó el genocidio perpetrado en 1976. Dentro de ese marco, un hito lo establecen las cuatro chicas y los seis muchachos secuestrados el 16 de septiembre de 1976, que participaban de una protesta para reclamar el boleto estudiantil en Buenos Aires, ¿no? Y que el 16 de septiembre, por eso el 16 de septiembre, se recuerda como la noche de los lápices. Y ya más institucionalizado, el Día de los Derechos del Estudiante Secundario. También las y los jóvenes fueron los protagonistas decisivos de la experiencia democrática que se reinicia después de Malvinas en 1982 y que conduce definitivamente a la reapertura democrática y las elecciones de 1983, donde se da una redefinición de los partidos políticos y de los organismos de derechos humanos que se transforman en espacios de muy amplia participación juvenil. Entonces, bien podemos decir que los jóvenes, no casualmente, sino como propósito, en los periodos totalitarios, autoritarios y dictatoriales, se convierten en personas sospechadas y anárquicas que hay que reprimir. Y en procesos democráticos se elevan los estándares de apreciación de los jóvenes, se vuelven la materia necesaria y esperanzadora. Entonces es posible reivindicar los derechos de los jóvenes, los derechos a la educación, la salud, el trabajo, el bienestar, la justicia, la dignidad. Es necesario que la sociedad no los excluya, al contrario, que los abrace, que no los estigmatice por el solo hecho de ser jóvenes. Entonces, siendo 22 de septiembre, el segundo día de la primavera, les envío un abrazo joven para que estas reflexiones sirvan para homenajear a la juventud. Entonces, un abrazo libertario, rebelde, con un ánimo pletórico de futuro, que baila, canta, ama, para celebrar la juventud y la primavera. Aquí escuchando atentamente lo que dice Silvia Villegas, y me hace acordar a cuando mi tía la monja decía: juventud, divino tesoro. Y yo creo que cuando uno es joven, como me decía ella, cuando uno es joven todo es lindo, no hay jóvenes feos, no hay chicos feos. Va pasando el tiempo y uno va transformándose a veces en una cosa pasable, otras veces en algo horrible. Pero juventud, divino tesoro, y me quedo con las palabras cuando dice: no se elige ser joven, pero sí se elige vivir. Me acuerdo cuando a mí me preguntaban, acribillaban a preguntas cuando era más chico: ¿y vos cuándo elegiste ser gay? Bueno, ser gay no se elige, está dentro de uno. Y cuando sos joven, no se elige ser joven, porque tenés que pasar por esa etapa. Es como un río que va, el río que va y que fluye, que fluye, que fluye. Cuando uno ya es más grande, uno como es que tiene que nadar en ese río y todo se hace más complicado. Pero bueno, pensando en esto de la juventud y los cambios que hicieron los jóvenes, cuando Jorge Van der Mole, el músico, escribió sus mejores canciones, tenía 16 años. Así que increíble los jóvenes. ¿Qué pensás, Roberto, de ser joven? Cuando era joven, uno estudiaba, no se cansaba y tenía unas ideas, bueno, empezaba a tener ideas. Sí, sí. Bueno, cuando uno es joven duerme sentado, trabaja 500 horas, come cualquier cosa y todo es vitalidad. Es verdad, sí, sí. ¿Y vos, Daniel, sí, qué pensás de ser joven? Bueno, solamente usando la palabra me acuerdo, ya estoy diciendo que dejé hace muchos años la juventud, pero lo que pensaba mientras hablaba Silvia era que realmente los jóvenes no solamente ponen su energía, sino en muchos casos también han puesto sus cuerpos y han padecido todo el maltrato que la sociedad, los adultos, los que gobernaban en ese momento y aún gobiernan, ejercen sobre ellos, ¿no? Y una de las cosas que también pensaba es que en los 90s nosotros como sociedad padecimos un maltrato de los adultos y toda nuestra generación fue como empujada al individualismo. Y ahora, hace años, unos 2-3 años a esta parte, los jóvenes están volviendo a recuperar su identidad y su participación en lo político y en lo social, y me parece que eso es un gran logro de personas que se comprometieron con los jóvenes. Bueno, yo quiero agregar que los que cambian siempre la historia son los jóvenes por su rebeldía, me parece, en cierto punto. Bueno, vamos con dos canciones de las nuestras, dos cantantes que a mí me encantan, compositores y músicos, Alejandro Lerner, Amarte Así, y César Banana Pueyrredón, Tarde o Temprano Así Será. Amarte así es vivir un sueño eterno junto a ti. Es confiarle al universo este milagro de sentir. Amarte así, amarte así. Entregándome al destino que elegí. Y que estés en mi camino y yo en el tuyo y compartir. Amarte así, así, hasta morir, hasta el fondo de mi alma. Ni la eternidad me alcanza para agradecer que hoy puedo amarte así. Oh, oh. Amarte así es sentir que el infinito late en mí. Y es testigo de este inmenso amor que hoy siento para ti. Amarte así, así, hasta morir, hasta el fin de la esperanza. Amarte así, así, hasta así. Y amarte así.

para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp de la radio 3548-570-333, y en diferido los miércoles y los viernes en la radio municipal San Esteban 88.7. Y nos acompañan en este programa Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122, Oishi, Cafetería y Heladería en la entrada de la Galería Luz de Sol enfrente de la Plaza San Martín en Capilla del Monte, Stafirula, Verdulería, Dietética y Vivero en Rivadavia 415 a metros de la Plaza San Martín, Achalay Alfajores de Argentina, los mejores en Diagonal Buenos Aires 153 y Decís, Alfajores son Achalay. Pinturería Cruañez, Bartolomé Mitre, 507 esquina Córdoba. Zucchero Dreams, Colchones y Somiers, en Avenida Colón 1376, Córdoba Capital. Nahual, Librería, en La Techada, 891, todo piletas para hacer pedidos de insumos para la pileta, 3548-576899. Y como ya dijimos, estamos con Roberto, quien nos vino a visitar, es un asiduo visitante a Capilla del Monte, así que vamos a preguntarle, bueno, no sé qué cantidad de veces viniste, pero bueno, estás acá. ¿Cómo viste Capilla? Le pasó de todo, pobre Roberto. Fuimos caminando para el dique, unas experiencias raras, pero bueno, ahora vamos a hablar un rato con él. ¿Cómo está Capilla para vos? ¿Cómo la viste? Bueno, yo amo a Capilla, así que siempre la veo bien. Pero algunos problemitas hay. Uno tuve hoy. Como turista tuve un incidente bastante feo. Y estando en la farmacia, comprando remedios, me encontré con dos personas que les pasó algo peor que a mí. Me mordió un perro. Te mordió uno de los miles de perros que están sueltos, sí, en la calle, que no se sabe si están vacunados. Te saltó, te mordió y tuviste que ir al hospital porque, sí, bueno, no se sabe si puede tener alguna infección. Rabia no creo, pero bueno, ¿qué se haría? ¿Qué hace en el municipio que no mira para otro lado realmente? No se ocupa de los perros. Porque la gente debería tener sus perros en sus casas con los portones cerrados. Y acá vos ves que hoy íbamos con vos y nos seguía un perro, quería morder las ruedas del auto, después íbamos a otra calle y pasaba lo mismo. Hay perros por todos lados. Sí. Esto pasó en Sabatine entre Siguel y Castelli. Un perro negro, bastante grande. Y estando en la farmacia, una señora me dijo que a ella la agarraron en el balneario. Y después me contó de una amiga que la agarraron en la estación de servicio, que no sé dónde será, pero bueno, es preocupante porque la verdad yo no estaba haciendo nada malo, solo pasé. Estabas caminando como, sí, los turistas, pero sí, si sí, los turistas vienen acá y los muerden los perros. Exacto, sí. ¿Cómo terminan en el hospital y no vuelven más? Pero vos vas a volver. Sí, yo vuelvo. Y lo positivo es que en el hospital me atendieron, pero divinamente. El médico, la enfermera, los administrativos, no esperé prácticamente nada. Y estuve hablando con gente mientras uno espera ahí en la guardia y me enteré de los servicios que tienen. Me pareció súper limpio. Eso, la verdad, les agradezco mucho a todos los del hospital de Capilla del Monte porque además me tranquilizaron. Todo. Claro. No, y vos tenés tu médico personal que también, sí, te dijo lo que tenías que hacer y, sí, y mucho de lo que te dijo te lo hicieron en el hospital. Sí, sí, me hicieron tal como él dijo. Me curaron, me medicaron exactamente lo que el médico de Capital dijo, sin mencionarlo. Uh-huh. Así que bueno, muy buena atención y muy agradables todas las empleadas. Bueno, todo. Por un lado, algo bien, pero por otro lado, los perros, sí, que hay millones, mal. Sí, sí, mal. Bueno, y cuando fuimos caminando el otro día con Roberto, porque a Roberto le encanta caminar por todos lados, es como una especie de hormiguita viajera, fuimos caminando al dique, el dique acá del Cajón. Y tiene varios puntos de ¿cómo se llama? Puntos para ver las vistas. Al costado, si uno va caminando por el costado del dique, en la parte izquierda, uno se mete y ve. Pero, ¿qué es lo primero que uno ve cuando, en vez de ver la vista linda del agua y de la ciudad al fondo? Es una vergüenza lo que se ve. Sí, cierto. Mucha suciedad. en la orilla. ¿Eso? Mucha basura, sí, ahí mismo. Basura. Latas, botellas de plástico, tetrabricks. Y por el camino. Y por el camino también, bolsas de plástico. Que eso es horrible para un turista, incluso para la gente que vive acá. Debería haber un escuadrón mínimo, porque eso, gente joven que puede agarrar una bolsa que pertenece a la municipalidad, podrían ir a limpiar, podrían darse una vuelta los del municipio y darse cuenta que eso es un lugar que parece un basural, ¿cierto? Es que cuando volvimos justamente llegó un colectivo con turistas ahí al Zapato, y la verdad que yo sentí vergüenza ajena, porque es un basural de plástico todo el camino. La verdad es sí, y aparte deberían haber algunos cartelitos que digan no tire basura, y también debería haber, como dicen muchos amigos nuestros, que tampoco hay un tachos de basura donde la gente pueda tirar, y debería haber también una persona que controle de vez en cuando, porque es un lugar que es tan lindo y es uno de los paseos obligados de Capilla del Monte, pero es un basural, así que yo les pediría a la gente del municipio que hagan un poco de esfuerzo y por lo menos el camino y lo que está en la bajada de las rocas hacia el agua, que empiecen a hacer una limpieza y que pongan carteles, porque si no esto va a seguir increyendo, como dicen. También tiene que ver con cada uno, porque muchas veces, bueno, vas al cesto que está repleto de basura y entonces muchas veces la gente lo tira ahí, lo deja ahí apoyado y después el viento se lo lleva y mucha gente abre la ventanilla y tira por la ventanilla la botellita, el pañal, lo hemos visto. Entonces sí, sí. Eso tiene que ver con la idiosincrasia del argentino, de los argentinos. Vamos a otro lado o estamos en otro país, los argentinos juntamos la basurita, la ponemos en el bolsito, que yo no tiramos ni un papel porque sabemos que hay un estado que te multa por arrojar basura. Y entonces también eso hay que generar esa conciencia, porque pero algunas provincias no puede estar detrás de cada persona que tire una botella, no. Pero sí puede generar también, como decís vos, poner carteles, arroje la basura acá. Y aplicar una multa, sí. Y no tirará más. Y entonces también eso sería necesario en una sociedad que está como desbordada, que no le importa nada y que tira todo. Y nos llamó la atención, a Daniel, acordate, cuando fuimos a San Rafael Mendoza y cuando estuvimos en Merlo, que no había prácticamente la basura que hay en Córdoba y dicen que en Tucumán es peor. Bueno, como yo no conozco tanto Tucumán, me ocupo de lo que está a mi alcance para ver. Bueno, Roberto, vos te jubilaste hace poco, trabajaste años y años en educación y hay historia de la educación, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad donde recibe más plata de la coparticipación del país entero. Exacto. Y donde es la ciudad más rica, pero más rica que parece que no fuera de Argentina. ¿Cómo es la educación ahí? Vos me contaste que hay muchos cambios y la gente no lo ve, que hay la historia lo marca. Claro. Yo voy a tener un discurso así un poco más matemático, porque soy profesor de química, que mi colega de historia. Y como el día 20 fue el día del jubilado, recordé algunas cosas que pasaron, porque siempre hablamos de la década del 90. Y Carlos Menem, que asume en 1989, el 8 de julio, entonces ahí viene toda esa época siniestra de lo que llamamos la época del 90, tenemos que pensar sobre un hecho que ocurrió en la docencia en Capital Federal en 1992, en donde ya pasaron 30 años. Entonces, una persona que ya puede ser padre de familia o jóvenes. Uno que empieza a trabajar. Uno que se recibe. Exacto, puede estar dando clases hace ya quizás 7-8 años. Y bueno, y uno le habla de la época del 90, de la 90, y quizás no sabe lo que pasó. Y tiene ciertos beneficios que tal vez los toma como que siempre los tuvo. Como por ejemplo, actualmente todos cobramos aguinaldo. Y no pensamos que el aguinaldo antes de Perón no existía. Ni el voto femenino, ni la jornada de 8 horas, ni las vacaciones pagas. Entonces hay que recordar un poco, y yo quería ir a algo que pasó en Capital Federal en 1992. Es como que uno se olvida y cree que todo ya está, que siempre fue así, como claro. Me decían primas mías, no, porque yo cobro la jubilación de amas de casa, pero eso no estuvo siempre. Exacto. Hay que recordar que eso lo instauró Cristina. Exacto. Porque se suponía que las personas habían trabajado años y años, y una ama de casa también, pero que nadie había aportado por ella. Pero ella sí había trabajado. Entonces es totalmente un derecho que tienen las mujeres a cobrar la jubilación para amas de casa. Pero esa jubilación no existía antes. Entonces recuerden ustedes que esa jubilación fue a partir del gobierno de Cristina. En los gobiernos socialistas o un poco tirando a la izquierda son los gobiernos donde los derechos se aumentan. Claro, bueno, en 1992 el expresidente Menem deshace todo lo que es la Escuela Nacional, o algo parecido a lo que hizo Macri, que disolvió el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ¿qué hace? Todas las escuelas se las, digamos, encarga a los distritos en donde están ubicadas geográficamente. O sea, si había escuelas nacionales en Córdoba, pasan a ser escuelas provinciales. Y así pasó en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. Entonces, en 1992, las escuelas nacionales desaparecieron. Solo quedaron las que dependen de las universidades nacionales. Por ende, los que en ese momento estábamos dando clases, pasamos a ser docentes municipales, así, de golpe y porrazo. Pero aparte de eso, ¿qué pasa? Nos sacó la Ley Nacional de Jubilación Docente, por lo menos a los docentes porteños. Bueno, ¿qué quiere decir que nos sacó la Ley Nacional Docente? Bueno, y no solo la Ley Nacional Docente, sino que empezamos a cobrar en negro, prácticamente en negro. Porque, y acá va el discurso medio matemático, el 40% del sueldo era salario en blanco y el 60% en negro. Sumas fijas, decretos, etc. Y eso perjudicó mucho a la gente. Yo me acuerdo de ver docentes de 70 y pico de años. ¿Por qué? Porque si se jubilaban y ganaban 100 pesos en actividad, su jubilación iba a ser calculada solo con la parte en blanco, o sea, con 40 pesos. Pongo números así exactos e irrisorios de 40, 100 para que la gente lo entienda. O sea, un docente que cobraba 100 se jubilaba con un salario de 40. Un aguinaldo que debía ser de 50 pesos no era de 50, era de 20, porque la parte blanca era de 40. Por otra parte, no se renovaban los cargos, porque la gente no quería jubilarse porque pasaba a cobrar una miseria. Entonces, yo he visto, el director de una escuela donde yo trabajaba falleció estando en actividad. No se iba. Dando clases, cayó como una momia. Sí, una noche se murió. Asquini se llamaba, un gran hombre. Pero bueno, murió ahí, en el escritorio. Bueno, los bancos no nos daban créditos, no nos daban tarjetas de crédito, y el círculo de renovación de docentes no se cumplía, porque al no irse y ser muy longevos, los docentes que se recibían no encontraban trabajo. Bueno, esto pasa en 1992 y en la década del 90, para que vean una sola de las cosas que pasó ahí. Y sobre todo para que lo vean los docentes jóvenes, que creen que tal vez siempre tuvimos estos beneficios. Como las mujeres, que siempre piensan ahora que el beneficio siempre estuvo, y no, muchas no saben que Evita les dio la posibilidad. Exacto. Del voto femenino. Exacto. ¿Quién nos devuelve la jubilación docente en el 2005, estando el presidente Néstor Kirchner y Daniel Filmus como ministro de Educación? Ahí nos devuelven esta ley y nos blanquean el salario. O sea, yo, por ejemplo, que entré a trabajar en 89, 80 y pico, no recuerdo, 84, 85. Cuando era joven, como decía Silvia Villegas. Cuando era joven, recién recibido, recién cobro un aguinaldo digno y bien calculado después del 2005, porque padecí todo esto con Menem. Y bueno, ahí está en donde decimos que los gobiernos de derecha siempre te sacan los derechos. Claro. Y no todo es lo mismo, como dice, mucha gente dice, ah, yo trabajé toda mi vida. Sí, yo también trabajé toda mi vida. Pero lo que me hizo Menem no es lo mismo lo que me hizo lo que hace el neoliberalismo. Claro. Lo volvimos a ver un montón de años después, cuando creíamos que la sociedad ya había madurado y nos encontramos que a través de ciertos medios fuimos como confundidos y pensamos, bueno, estábamos mal, estamos peor y qué sé yo, y sin embargo terminamos más que mal. Votando que para estar peor. Claro. Sí, Menem, Macri, M de monstruo de merda. Y los dos son fueron neoliberales y bueno, si quieren volver, la intención es a seguir con lo mismo y a así que, ojo, tengamos memoria, que eso es lo que se pierde siempre. Hoy hubo paro docente en la capital federal y una amiga mía fue muy amable, una gran amiga, profesora, militante, grabó un pequeño audio para saludarnos y contarnos por qué ese paro. Todos creen que en la capital federal anda todo perfecto, pero no es así. Vamos a escuchar a tu amiga. Hoy los trabajadores y las trabajadoras de la educación de la Ciudad de Buenos Aires estamos de paro, sí. La verdad que nos lleva al paro la propia ministra de Educación, Soledad Acuña, porque continuamente ataca a las docentes y a los docentes y a nuestras condiciones de trabajo. Hace un tiempo hizo reformar nuestro estatuto, cambiando las condiciones en las que accedemos a los cargos y tomamos cargos de ascenso, y ahora, como lo hace siempre, anuncia en los medios, antes de sentarse a dialogar con nuestros representantes sindicales, que no vamos a tener más jornadas de capacitación durante en servicio, sino que ahora van a ser los días sábados. Las docentes y las docentes de primaria, de media, del nivel inicial, no trabajamos los sábados. Y nos quita la forma de capacitarnos en servicio y las traslada a los días sábados. Eso sin contar los graves problemas de infraestructura que hay en muchas escuelas, las ratas, los problemas que tenemos los docentes y las docentes para acceder a los cargos, el grave problema que hay con la obra social, que está totalmente en quiebra y no hay prácticamente servicios para atender nuestros problemas de salud. Bueno, sí, habré visto ratas cruzando el patio del ex Nacional Sarmiento. Bueno, la rata, la reta, dicen la rata. Ah, bueno. Bueno, pero lo que quiero decir que los trabajadores, los docentes, Acuña no es docente, ni fue docente. No, no es nada. ¿Qué hace ahí? Y aparte no sabe ni hablar ni escribir porque no hemos visto. Pero el docente no solamente tiene las horas de clase, sino mucho antes tiene que preparar la clase, después tiene que corregir los exámenes y después tiene que corregir día a día. O sea que es muchísimo más tiempo del que trabaja de las horas que están en los colegios o en las escuelas. Claro, como para ir el sábado ahora. Y siempre la capacitación en servicio fue parte de, está indicada en el estatuto docente. O sea, de repente más de uno de ustedes, sus hijos les habrán dicho, hoy hay jornada de capacitación y no hay clase. Y ese día no es que nos rascamos. Tenemos una jornada donde hay diferentes cursos de la mañana a la noche en la escuela. Bueno, es como en aerolíneas, que yo trabajé 33 años. El día que yo no volaba con los pasajeros, bueno, tenía que hacer cursos en Ezeiza, cursos en Aeroparque, o con los bomberos, o con lo que fuera, o de capacitación en los centros de capacitación de aerolíneas. Y eso está dentro de la programación de un tripulante. Claro, ahora quiere ella que vayan los sábados. Bueno. Que vaya ella los sábados. Porque bueno, así que solo quería recordar esto. La jubilación antes de Néstor, la jubilación durante el tiempo de Menem, esto que nos pasó en la famosa década del 90, que no todo es lo mismo, no todo es fruto de nuestro trabajo, porque yo trabajé igual cuando me recibí en el 80 y pico, en los 90, y hasta hace un mes que me jubilaron. y lo que sentí de reintegro, digamos, no fue lo mismo con Néstor, con Cristina, que con Menem, ni hablar con Macri y Larreta, que siempre nos persiguió, nos odia, no sé qué problema tienen con los docentes, pero bueno, no nos quieren. Tienen problema con los argentinos, en realidad, y hay muchos argentinos que caen en la trampa y lo siguen votando. Bueno, vamos con dos canciones del recuerdo, Daniel, y después vamos con la publicidad de la radio. Las canciones del recuerdo son, bueno, estas veces no son en inglés, Manías de Givosé, Rita Lee, y una canción de Mina, la tan recordada Mina, Oggi sono io. Espero que les guste, y recordar la Mina, que yo cuando era chiquito, en el año 64, mis padres miraban Estudio 1 en televisión, yo estaba atrás del sillón y escuchaba esas canciones increíbles y me quedaron en el alma. Así que vamos con Rita Lee y Mina. Você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar. Imaginar loucuras.

Seguinos en Instagram @mayachocodeautor. Chocolates Maya, te calientan el alma. Julieta Monzón y Facu Valdés presentan Canciones Propias en Espacio Guiaraba. La música nos da amigos del andar. El viernes 23 de septiembre a las 22 horas. Ana es tan bonita como las estrellas. Canciones Propias por Julieta Monzón y Facu Valdés. Reserva tu anticipada al 611-145. En Irigoyen 136. Capilla del Monte. Sumate a ECOS. Escuela Comunitaria de Oficios y Saberes. Inscribite en los nuevos talleres: termofusión, formación en construcción de estufas y hornos eficientes a leña, estufa rusa y rocket. Y además, continuamos con electricidad, carpintería, herrería, energías alternativas y renovables, productos naturales de limpieza y cosmética natural. Comunicate al 3548-438106 o al Instagram @ecos.ladignidadcapilladelmonte. La salida es colectiva. En Capilla del Monte, Pacará. Gastronomía ambulante. Sanguchería norteña. Lomitos. Milanesas. Deliciosas hamburguesas. Y sándwiches vegetarianos. Todos. Salen con fritas. Y aderezos caseros. Los panes son de elaboración artesanal. También empanadas tucumanas de carne y pollo, cortadas a cuchillo de masa casera. Pacará. En la calle Córdoba, 749. A 50 metros de la ruta. Envíos sin cargo. Hacé tu pedido al 3548-612496. ¿Anotaste? 612496. Pacará. Gastronomía ambulante. Ahí vamos. Le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Hola, buenas tardes, Diego, Dani, Betty y a la audiencia de Me Asomo. Doble buenas tardes, soy Martín Bermúdez. Hoy quiero contarles algo relacionado a la actualidad. Pero uno de esos datos que por ahí a uno se le escapa si no se lo hace llegar a alguien, si no está justo en el momento. Hay una señora que se llama Laura Richardson, o Laura Richardson, de nacionalidad norteamericana, que es ni más ni menos que la jefa del Comando Sur del Ejército Estadounidense. Para ponerlo en claro, suponiendo que el día de mañana surgiese alguna especie de conflicto bélico en América del Sur, el comando de las fuerzas norteamericanas estaría al mando de esta señora que, insisto, se llama Laura Richardson. La escucho a la señora hablando en un foro diciendo que, bueno, nos habla a nosotros, pero nos habla a nosotros como sus vecinos, como, porque nos tiene mucho cariño. Entonces nos dice, claro, ustedes tienen que tener en cuenta que tienen el 60% de las reservas de litio del mundo. Están entre las tres principales reservas de agua del mundo y tienen petróleo. Hay que cuidar esos recursos porque hay gente que se podría querer apropiar de esos recursos. O sea, insisto, no tengo por qué subestimar a la audiencia explicando algo que cae de maduro, que se entiende en las primeras palabras. Estados Unidos nos está diciendo que cuidemos un recurso de gente que se lo puede querer apropiar. Cuando uno piensa en los conflictos que hay alrededor del mundo y en cuánto se intervino Estados Unidos, en cuántas invasiones, cuántas guerras por petróleo y por intereses económicos, da un poco de miedito, ¿no? Ahora bien, hecha esta introducción, hablando de la señora, vamos a otro tema. Hace unos días, hablando con mi amigo y parte con el que integramos un equipo, el politólogo Rubén Ashkian, usó una frase absolutamente determinante, que me parece el mejor resumen de cómo uno tiene que vivir estos tiempos hasta el año que viene, que tiene que ver con la definición de las elecciones, que va muchísimo más allá de lo que es definir si se va a votar al kirchnerismo, al peronismo, a un frente del peronismo y el kirchnerismo, a un frente de izquierda, o al macrismo y su derecha bendita. Tiene que ver con qué queremos para el futuro del país, porque ¿saben qué? Vamos a empezar a establecer la primera relación de este editorial. Cuando uno no le debe nada a nadie, no tiene compromisos, no lo pueden condicionar. Más o menos en esas condiciones estábamos hasta el año 2015. No le debíamos plata al Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, como teníamos bastante sanas las finanzas del país, en realidad nos podían condicionar menos y podíamos negociar con cualquiera, ya fuera con Estados Unidos, con China o Rusia, para ponerlo, vamos a ponerle el nombre a las cosas. Claro que hoy, producto de la guerra mundial, ustedes dirán, este tipo está loco, no hay una guerra mundial. Sí, las guerras ya siempre son mundiales. ¿Por qué? Porque la guerra entre Rusia y Ucrania está generando un problema que nos va a impactar el año que viene, salvo que ocurra algún milagro, que es el problema de la energía. En primera instancia, no es el único, pero el problema de la energía que ya está ocasionando que en Europa haya racionamiento del uso de la energía, penas gravísimas para las personas que consuman en exceso, se esté volviendo algunos recursos que parecía que no se iban a usar más, como la leña, por ejemplo, para calefaccionarse, se estén poniendo restricciones en cuanto a las temperaturas en las que se puede operar tanto la calefacción como el aire acondicionado por el uso de energía. La energía es una clave. ¿Y por qué es una clave? Porque nosotros también necesitamos energía, el país necesita energía, ahora que la industria está recuperando su capacidad instalada y está produciendo lo que dejó de producir durante el cuatrienio 2015-2019, hoy la industria, para funcionar, necesita energía. Una energía que ya en todo el mundo está cada vez más cara, que todavía tenemos, pero que el año que viene vamos a sentir. Esto no sería un problema demasiado grave si no fuera porque aparte estamos muy endeudados, y ese endeudamiento atroz que se produjo sin ningún sentido, que hizo que entraran dólares por la puerta y se fugaran por la ventana, y que hizo que empezáramos a deberle al Fondo Monetario Internacional, es una de las maneras en que fuimos sometidos. Las guerras hoy en día tienen que ver con el esquema financiero al que esté sometido un país. Los que escucharon mi última editorial recordarán que hablaba de la financiarización de la economía, donde las finanzas, el dinero que te prestan, el dinero que debes, es más importante que lo que se produce en términos de bienes. Bueno, en términos de política internacional pasa más o menos lo mismo. ¿Qué necesidad tiene a un país determinado de declararnos la guerra o invadirnos si le resulta mucho más fácil someternos prestándonos dinero? Cualquiera de ustedes que haya tenido deudas o que tenga deudas y que sepa lo que significan los sacrificios que uno tiene que hacer para devolver el dinero que le han prestado, sabe positivamente en qué posición queda uno de debilidad cuando debe, y más cuando debe mucho. Y ni hablemos de cuando debe algo que no tendría por qué deber porque no le hacía falta pedir el dinero prestado. Ese es un tema a tener en cuenta. Ahora bien, cuando uno piensa en políticas de Estado, cuando piensa en el futuro de una nación, piensa a muchos años. No se piensa a 6 meses, a 1 año, a 3 años. Se piensa a muchos años. Y no podía no saber el gobierno de Macri que ese endeudamiento nos iba a poner en situación de debilidad en un mundo que está cambiando de una manera muy perversa. Y que esto quedó demostrado a partir de la pandemia, que gracias a Dios pudimos recurrir a traer vacunas con aerolíneas y un montón de cosas que significaron una situación ventajosa, cosa que otros países no pudieron hacer. Entonces, tenemos que mirar un poco más lejos las cosas. Ese préstamo que tomó Macri en su momento, hoy nos pone en situación de debilidad. Hoy nos deja casi arrodillados frente a una comandante del ejército, del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, que viene y nos habla de nuestros recursos y le falta que se le caiga un hilito de baba por el costado de los labios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Quedamos muy débiles. Entonces, esa situación de debilidad requiere que tengamos muy claro dónde nos vamos a parar nosotros. Porque, miren, la negociación, había un libro de un señor al que entrevisté algunas veces en la radio, recuerdo, se llamaba La negociación inevitable. Hablaba de otro tema, pero el título siempre me quedó porque hay muchas negociaciones que son inevitables. Y en términos de política internacional, nosotros estamos frente a negociaciones inevitables. Es inevitable negociar con China, es inevitable negociar con Rusia y es inevitable negociar con Estados Unidos. Ahora bien, por supuesto Estados Unidos no va a querer que negociemos con China, China no va a querer que negociemos con Estados Unidos, Rusia se va a inclinar del lado de China más que del de Estados Unidos, más en este momento del conflicto, y nosotros estamos en el medio de un berenjenal en el que entramos débiles sin haber tenido ninguna necesidad, estando llenos de recursos que quiere un montón de gente. La única que nos queda es aferrarnos al sentido nacional de las cosas, no estoy hablando de un nacionalismo malsano, proteger nuestros bienes y recursos y sentarnos a negociar con todos en condiciones ventajosas, que se puede. Ustedes no olviden que en la época más terrible de la historia de la Argentina, que fue el proceso militar, nosotros le vendíamos trigo a Rusia. Rusia, que era el comunismo, el anticristo, era el demonio, pero le vendíamos trigo porque nos convenía. Y así debe ser. Entonces, pensemos nuevamente. El año que viene es un momento de elecciones. Entonces, vamos a la frase, para mí, mágica de Rubén Argián. El mejor resumen de todos, no hay tiempo. Pensemos qué queremos hacer, porque si llega el momento donde los recursos que nos podrían hacer fuertes nos convierten en víctima, lo vamos a lamentar. Y ya sabemos cómo es la derecha con esas cosas. Ellos pretenden que el mercado arregle todo, regule todo. No debería ser así. Hasta les digo más. Yo podría aceptar, porque la definición de izquierdas o derechas también es una definición que atrasa, yo podría aceptar algún gobierno más corrido hacia la derecha, más corrido hacia la izquierda, un gobierno de centro, pero que siempre esté resguardando lo propio. Pensemos juntos, porque ¿saben qué? No hay tiempo. Soy Martín Bermúdez, muy buenas tardes. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico, a ver si lo puede arreglar. Bueno, y como siempre, Martín, tan claro, y yo siempre pensé que Macri nos había puesto de rodillas, y después vino la pandemia, y después vino la guerra, y fue un desastre. Bueno, vamos a ir con una canción y después volvemos con la reflexión de Elizabeth, y ya va a quedar poquito tiempo, pero yo quiero que entre todo, que todo entre. Momentos que tuve junto a ti, y cada mañana despierto, pero tú no estás aquí. Quisiera saber si al menos tú me extrañas así. Parece que la nostalgia se ha apoderado de mí. Me dicen que solo de ti yo recuerdo lo bueno, pero francamente no creo que haya algo mal en ti. ¿Por qué cometemos errores? ¿Será que nos gusta sufrir? ¿Será que nos gusta arriesgarnos y en el riesgo ser feliz? pudimos hacer tantas cosas hasta el mundo cambiar, pero no pudimos siquiera cambiar nuestra historia personal. Me dicen que solo de ti yo recuerdo lo bueno, lo bueno, pero francamente no creo que haya algo mal en ti. Quisiera volver en el tiempo tan solo un instante y mirarte. Quisiera volver en el tiempo en que fui feliz. Creo que haya algo mal en ti. Quisiera volver en el tiempo tan solo un instante y mirarte. Quisiera volver en el tiempo en que fui feliz. Hola Diego, hola Daniel, hola a la audiencia de Capilla. Sumo mi voz a las voces de la radio para reflexionar con ustedes sobre un hecho que es el hilo de lo que les quiero compartir. Mañana se cumplen 75 años de la gira de Eva Perón por Europa y con tal motivo en Roma se va a inaugurar una réplica de la figura y, de la que tenemos en, acá en la 9 de julio en el Ministerio, que ahora es el Ministerio de Salud Pública. Esa iconografía de Evita tan hermosa, con una imagen mirando al sur y una imagen mirando al norte, va a ser replicada en Roma. Yo me pregunto, ¿en cuántos medios de comunicación se salió esta noticia? Díganme, hagamos un juego. Me parece que ganamos cero punto. Creo que ninguno puede acertar si salió. Me refiero porque es de tan antiguo el tema de la mentira y el ocultamiento. La mentira y el ocultamiento sucedió y el odio vienen de una larga historia. Por eso Evita es el emblema. Por odiarla llegaron a amar al cáncer, por odiarla no supieron qué hacer con su cuerpo, por odiarla todavía hay gente que no para de hacerlo. Una réplica de estos tiempos y de aquellos tiempos. Es también el... Ya hablamos sobre el magnicidio y hoy quería hablar, porque esta semana fue el alegato de la defensa y también vamos 0000 en los medios de comunicación sobre el alegato. El doctor Beraldi hizo una exposición realmente apabullante de la cantidad de mentiras en las que incurrió la Fiscalía, lo cual es delito. Y también es delito ocultar esa información a la población, o debería serlo, debería ser penados porque no nos pueden prohibir de un juicio que justamente es oral y público. Si el público pudo asistir a la acusación, también tiene que asistir a la defensa. Después se llaman medios independientes. Me parece que no. Esa es la primera mentira de una cadena de mentiras que nos ha llevado al odio, al aumento de la grieta y a la intensificación de ataques cada vez más violentos. Cuando hablan del atentado a Cristina, la otra cosa que les quiero decir, no es el atentado, es el segundo atentado, porque el primero fue cuando apedrearon su despacho y las piedras llegaron hasta su escritorio. Alguien marcó ese despacho, o sea que estamos en medio de grupos terroristas de derecha, por un lado, y en medio de medios de comunicación afines de esos grupos. Eso es lo que estoy pensando, y también pienso que de esto vamos a tener que salir. Les mando un abrazo, como siempre, y buenas noches para toda la audiencia. Como decía Elizabeth, no solamente hay un poder judicial, sino hay un poder mediático, y se ve claramente porque no informan nada, informan solamente lo que quieren. Bueno, yo quería agregar eso, tampoco muestran los alegatos de la defensa de Cristina, pero bueno, lo decía Elizabeth. Me gustaría saber por qué la leña pasó de 17.000 pesos a 22.000 en meses. ¿Qué tiene que ver eso, la leña del árbol caído con la guerra, o con la suba o baja del dólar? El dólar ha bajado y los precios se han mantenido cuando el dólar había tocado los 3.50. Así que acá se ve que, bueno, los argentinos, algunos, no son tan argentinos, quieren hacer su propio negocio. Ahí hemos escuchado los enanitos verdes tan solo un instante. Bueno, llegando al final, porque después de nosotros ahora viene Sergio Cuello con De Poetas, Músicos y Locos, así que nos quedamos en el dial en este jueves 22 de septiembre a las 21 empieza el programa. Bueno, quiero despedirme y agradecerle a Roberto, que también querías agregar algo antes de irnos. Sí, ahora estamos luchando por la trimetil. Más fácil, para que nos den aumentos trimestrales a los jubilados docentes, como se les da al resto de los jubilados en todo el país, cada 3 meses, porque la inflación está brava. Y a mí me gustaría tener, como jubilado que también soy, el aumento que tienen los políticos, senadores, diputados y el Poder Judicial, porque ¿qué son? ¿De una casta superior? No, somos todos iguales. Y que paguen ganancia a los jueces. Bueno, Daniel, hicimos un esfuerzo, entraron todos los audios que teníamos preparados para hoy, quedaron afuera muchas canciones, pero ya estamos llegando al final. Sí, también nos quedó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que hizo una exposición en la ONU este 20 de septiembre, y la verdad que toca temas tan tan neurálgicos a nivel global, a nivel mundial, que me parece que lo vamos a escuchar este próximo martes. Uh-huh. Y bueno, saquen después ustedes sus propias conclusiones. Sí, es un poco largo porque son 20 minutos que Daniel lo dividió en tres, pero es importante escuchar a Petro y lo que dice. Muy pocas veces uno piensa en eso. Es una persona que te hace pensar, como Cristina, como Evo Morales, como tantas otras personas. Bueno, nos despedimos, cerramos las persianas, dejamos de asomarnos y ahora viene Sergio Cuello. Bueno, Daniel, Diego, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Roberto, gracias por tu participación. No, siempre traes una reflexión interesante y como ciudadanos tenemos que estar muy, muy, muy atentos porque muchos de los medios nos inventan, nos mienten, nos convencen, nos confunden y tenemos que abrir bien los ojos porque en eso está en juego la democracia y la democracia a nivel sudamericano. Bueno, y mañana escuchemos y veamos el alegato de Cristina Kirchner, que será en directo para todos los argentinos, y ahí nos vamos a enterar de las cosas que el periodismo hegemónico no nos comenta. Bueno, mañana por televisión seguramente lo van a pasar en casi todos los canales. Y yo quiero, bueno, despedir y agradecer así a todos los que nos han acompañado hoy y estos meses y nos seguirán acompañando, a Forrajería Uritorco, Oishi, Cafetería y Heladería, Estafirulá, Verdulería Dietética y Vivero, Achalay Alfajores, Pinturería Cruáñez, Sucre All Dreams, Colchones y Somiers, Nahual, Librería en la Techada y 891 Todo Piletas. Y nos estamos yendo. Bueno, Daniel, todas las cosas buenas se terminan, como dicen. Colorín colorado, este Me Asomo de hoy se ha acabado. Los esperamos, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas, por una radio, muchas voces. Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para no para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias.